Por un tiempo en mi vida profesional, cuando estaba haciendo mis estudios teológicos de pregrado y de posgrado, tuve una pasión, especialmente de posgrado. Me entró en esa etapa de mi vida una pasión por el tema del iglecrecimiento, cómo crecen las iglesias. Así que me puse a leer todo lo que pude y a visitar todas las iglesias que pude, de las iglesias más grandes y crecientes, y hacer estudios, y entrevisté pastores de iglesias muy grandes, y empecé a conocer quiénes eran los pastores más famosos y de las iglesias más grandes. Y pues sentía yo mucho respeto por ellos, y todavía siento respeto por ellos, por muchos de ellos. Pero recuerdo que conocí a uno de ellos que era famoso porque era el pastor de la iglesia más grande del mundo en ese tiempo, y no solo era el pastor de la iglesia. No solo era el pastor de la iglesia más grande del mundo, sino que era el pastor de la iglesia más grande de la historia del cristianismo. Para los que no saben, la iglesia local más grande en toda la historia del cristianismo existe hoy y existió y existe en nuestra generación en la ciudad de Seúl, en Corea del Sur. Y ese pastor se llamaba el doctor John Gi Cho. Era famoso y controversial también. Pero un día, por la providencia de Dios, me concedió ir a una conferencia multitudinaria en uno de esos países que visité, y por fin se me hizo conocer al doctor Cho. Lo oí hablar en persona y todo. Así que como yo admiraba algunas de las cosas que él había logrado, dije, yo lo quiero conocer en persona, pero ¿cómo me le voy a acercar al doctor Cho si siempre anda con los escoltas que lo protegen a donde quiera? Porque en una ocasión intentaron secuestrarlo en un país de Asia y desde entonces lo cuidaban mucho. Pero, pues esa era mi idea, ¿no? Así que cuando él terminó de predicar su conferencia, en lugar de orar al final de la conferencia, él llamó a otro pastor para que orara. Y mientras ese pastor tomó el micrófono y empezó a orar, el doctor Cho con sus escoltas salieron por la puerta de atrás y se fueron. Yo dije, ya se va a ir. Y yo estaba allá sentado en una iglesia multitudinaria, por allá, ¿no? Arriba, en el segundo piso. Así que yo me bajé, mientras todos oraban en silencio, yo me bajé las escaleras y salí y volteé y vi dónde estaba la limusina que le habían rentado. Allí estaba estacionada con la puerta abierta. Dije, tiene que pasar por allí, se va a meter al carro ese. Entonces yo me fui y me paré allí. Y me puse entre la limusina y la entrada de la iglesia. Y justamente salió el doctor Cho con sus escoltas y me le atravesé. Y como él solo hablaba inglés en ese tiempo, además de coreano, no hablaba español. Pero yo le hablé en inglés porque yo sé hablar inglés. Entonces le dije, doctor Cho, can I talk to you? Y sus escoltas de inmediato se interpusieron, me impidieron acercarme a él. Y él les dijo, déjenlo, déjenlo. Y entonces ya yo me acerqué con él y conversé con él unos minutos. Y al final dije, ora por mí, por favor. Y sí, y oró por mí. Y ya se subió a su limusina y se fue. Y ya. ¿Alguna vez conociste a alguien que para ti era famoso e importante? Como yo era un estudioso del tema, después fui a otra cumbre mundial de las iglesias más grandes del mundo. Aunque no crean, yo no era pastor de una de esas iglesias, pero yo me colé. Me pagué mi inscripción y me metí. Y me tocó estar en una mesa redonda con unas 8 sillas, había muchas, y me senté con algunos de los pastores de las iglesias más grandes del mundo, otra vez. Y estaba yo sentado allí, y allí estaba en la mesa algunos de esos pastores, y en particular estaba este pastor con su esposa. Era el pastor de una iglesia que tenía más de 50 mil miembros. No era tan grande como la del doctor Cho, pero tenía más de 50 mil miembros. Más de 50 mil personas cada domingo, cada semana eran parte de sus reuniones, en la ciudad de Yakarta, en Indonesia. Y ahí estaba él. Era un hombre que tendría como la edad que tengo yo ahora, pero en ese tiempo yo era más joven, unos 15 años más joven que hoy. Y recuerdo que estábamos conversando, yo estaba ahí metido entre esos grandes, si así se les puede llamar. Y recuerdo que yo le pregunté a él, pastor, si usted pudiera volver el tiempo atrás y hacer algo diferente de las cosas que usted hizo, ¿qué haría diferente? ¿Qué habría hecho diferente? Y él me dijo, si yo pudiera volver atrás para hacer algo diferente, yo habría pasado más tiempo con mis hijos cuando eran niños. Eso dijo él. Y dije, wow. Hace unos años el doctor Cho murió. Pero cuando el doctor Yonggi Cho murió, creo que hace 2 o 3 años, no me acuerdo, ya mayor de edad. Cuando el doctor Cho murió, estaba en medio de una desventura. Él había sido hallado culpable por una corte de Corea del Sur de haber sido parte de un fraude. Él había firmado poderes para que uno de sus hijos empezara un negocio fraudulento usando recursos de la iglesia. Y todo fue una estafa y él quedó implicado y fue a prisión. Después de ser el pastor más famoso del mundo, fue a prisión siendo ya mayor de edad. Y después que se hicieron indagatorias, descubrieron que él había sido engañado por su propio hijo para que firmara los papeles, pero no le perdonaron, le dejaron en arresto domiciliario. Pero tuvo que estar arrestado y murió en deshonra, por así decirlo. ¿Entienden lo que digo? Cuando tú te vas haciendo mayor de edad, y no es que yo sea un hombre viejo, pero vas aprendiendo que las personas que consideramos famosas e importantes en la vida son imperfectas también. Cada una en su propia manera tiene sus defectos, sus debilidades, sus fracasos, sus historias. Todos. Sea famoso en la política, en el deporte, en las artes, en la música, en la ciencia, en la iglesia, en la religión. Todos son hombres, al final, como nosotros, con debilidades, con defectos. Todos, todos. Incluso te das más cuenta cuando por la gracia de Dios a veces te escoge Dios para que tú mismo llegas a gozar de cierta popularidad o fama. Y no es que yo sea famoso, pero hubo una etapa en mi vida en donde yo mismo fui parte de un equipo pastoral de una iglesia grande. A nuestra iglesia venía mínimo 2,000 personas cada domingo. Teníamos 4 servicios a las 7 de la mañana, a las 9:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 6 de la tarde. Y en el edificio solo cabían como 800 personas, por eso teníamos que hacer 4 reuniones. Y además yo era profesor de un seminario y por varios años di clases a grupos desde 30 hasta 60, 70 alumnos. Cada 3 meses cambiaba. Entonces cuando esto pasaba, nosotros en la iglesia, tanta gente cada domingo, en un lapso como de año y medio bauticé yo personalmente como a 500 personas. Sentían mucho cariño, mucha admiración porque uno es su pastor, pero para nosotros cada vez es más gente y más gente y más gente. Y todos los alumnos, cientos de alumnos allá en el seminario y miles de personas en la iglesia. A veces yo andaba en la calle y me decían, Pastor Luis, profesor. Y yo decía, discúlpeme, ¿de dónde nos conocemos? Yo soy oveja de la iglesia, pastor. Y me daba vergüenza porque yo ni los conocía, ¿me entiende? Además que cuando salía a predicar a otras conferencias, pues más gente lo conocía a uno. Pero yo mismo, conociendo mis debilidades y mis limitaciones, yo me daba cuenta que somos todos iguales. Somos todos iguales. Todos somos iguales, aunque hay una especie de magia en las celebridades que los demás quieren conocerlos o tocarlos porque sienten que tienen algo especial. Pero somos iguales en cierto modo. A cada uno se le dan sus dones o sus talentos especiales. Y en nuestras generaciones hay ciertas habilidades y destrezas que llegan a valer y a importar mucho para la sociedad. Pero eso no quita que los que tienen otras virtudes no sean importantes para Dios. Todos tenemos nuestras áreas débiles, todos menos uno. Cuando empiezas a leer la Biblia y ves lo que la Biblia dice de Jesús, te sorprendes. Tú no puedes creer en la Biblia al leerla sin llegar a la conclusión de que este hombre es diferente. Este hombre es Dios. Si tú crees lo que dice la Biblia, este hombre es Dios. Es diferente a todos nosotros. Entonces, el ideal de uno que presume de ser cristiano es dejar de concederle tanta admiración y veneración a cualquier mortal, por famoso que parezca, por inspirador que sea su ejemplo, y ponerlo en el plano de la humanidad y empezar a transferir esa admiración al que de veras se la merece. Si dices ser cristiano y creer en la Biblia, porque según la Biblia, el que merece ese es ese tributo es Jesús. Y ya no te impresiona tanto los famosos, porque si a ti te toca ser famoso en cierta medida, que no lo eres, pero así te crees, y descubres que eres igual que todos, y es tu ser especial, tú dices, entonces, pero ves a Jesús sobre todo. Y eso es parte del mensaje de la historia que empezamos la semana pasada. La historia de una mujer que no es nadie en su sociedad, pero que escucha que Jesús atiende a la invitación de un hombre que sí es algo especial en su comunidad, y esta mujer quiere conocer al héroe de su historia. Y ese héroe es Jesús. Y por el encuentro que ella tiene con Jesús, su vida cambia. Pero no solo su vida, también la nuestra puede cambiar. Hoy vamos a continuar con un mensaje que comencé la semana pasada. Si usted no estuvo aquí y no lo pudo escuchar, ya está disponible en internet. El título de aquel mensaje fue Una irrupción inesperada. Hoy vamos a continuar donde nos quedamos la semana pasada y el título del mensaje de hoy se llama Una corrección inesperada. Y es la segunda parte del pasaje de Lucas 7, versículos 36 al 50. Es un largo pasaje de 15 versículos que yo he dividido en tres momentos. El primer momento, versículos 36 al 39, lo titulé El convivio al que Jesús es invitado. Luego del versículo 40 al 47 tenemos el diálogo que se desprende del convivio. Y finalmente en los versículos 48 al 50 tenemos la decisión de Jesús respecto a una mujer que interfirió en el convivio. La semana pasada empezamos a estudiar el convivio, versículos 36 al 39, y por falta de tiempo no lo terminé. Solamente dentro del convivio vimos que había tres escenas. En primer lugar, la escena de la invitación al convivio en el versículo 36. Luego vimos la infiltración al convivio, versículos 37 y 38. Y la tercera escena del convivio es la respuesta a la irrupción. El versículo 39. Y ahí es donde me quedé y ahí es donde voy a retomar el estudio de hoy, el análisis. Pero antes voy a leer desde el 36 para proveer del contexto de la historia. Uno de los fariseos le pedía que comiera con él y entrando en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y aquí había en la ciudad una mujer que era pecadora y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando comenzó. A regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. 39. Pero al ver esto, el fariseo que le había invitado dijo para sí: si este fuera un profeta, sabría quién es y qué clase de mujer es la que lo está tocando, que es una pecadora. Hasta ahí me detengo. Muy bien, entonces voy a terminar en este punto. La parte primera de la historia que fue el convivio. Y vamos a ver cuál es la reacción que tiene este hombre a la circunstancia que se presenta. Resumiendo lo que acabo de leer, Jesús estuvo haciendo muchos milagros ese día, muchos milagros. En la primera parte del capítulo, cura al siervo de un centurión, después resucita al hijo de una mujer viuda en la aldea de Naín. Después, Juan Bautista le manda unos discípulos a que le hagan preguntas y Jesús en respuesta hace muchos milagros delante de ellos para que le lleven el mensaje a Juan Bautista y da cierta enseñanza y entonces recibe la invitación a comer, que lo más seguro fue a cenar. Y en medio de la convivencia se mete una mujer que no es invitada, una mujer pecadora, ¿Qué tipo de pecados hacía? No importa, no se nos dice. Lo que importa es que todo el mundo sabía porque era de la ciudad y que era pecadora. Y ella, sin ser invitada, se mete entre la multitud y irrumpe y se conmueve y descubre que los pies de Jesús están sucios, que no le dieron las cortesías que se merecía. Porque todo invitado normalmente en aquellos tiempos, pues andando en los caminos polvorientos con sandalias, llegaba con los pies todos sucios y como comían reclinados, se lavaban los pies a la entrada para no tener incomodidades. Pero a Jesús no le dieron esa cortesía, no le dieron un beso en la mejilla como se hacía la bienvenida de los amigos. Simplemente llegó y no había agua para él, pues se sentó y cuando la mujer llega, se conmueve de ver la deshonra que han dado a Jesús y entonces empieza a ser embargada por emoción y derrama sus lágrimas sobre sus pies, empieza a secarlos con sus cabellos y a besarlos y a untarlos con perfume de mirra, que era muy costoso. Y todo está explicado con lujo de detalle en la enseñanza que ya está disponible ahí en mi canal. Ustedes pueden oírlo en detalle, si recuerdan. Y aquí nos quedamos y aquí retomo. Ahora vamos a ver la reacción que tiene el hombre que invita a Jesús a la cena. Y esto es sorprendente, la reacción. Cuando la mujer se mete a la casa a la hora de la cena y delante de todos los invitados, nos sorprende a los lectores del Evangelio, nos sorprende tanto Jesús como Simón el anfitrión. Porque el primero que debería de estar alterado o reaccionando a la situación es Jesús, porque es el que está recibiendo el contacto, ¿verdad? Y lo primero que nos sorprende es ver la pasividad de Jesús, la permisividad de Jesús. No hace nada. Y todos seguros que estaban ahí en la cena diciendo, ¿qué hacemos? No sé si los discípulos de Jesús empiezan a ver unos a otros. Pedro y Felipe le dicen, quítasela. Yo no sé nada. Y el otro dice, no, quítasela. Y haciéndose señas, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Están nerviosos. Porque Jesús no hace nada. Nomás ha de haber volteado y decir, ay, ni modo que no volteas. Cuando sintió que le mojaban los pies, ¿verdad? Pero nadie hace nada y como que se empieza a poner nerviosa la situación. Y Jesús no hace nada y eso sorprende a todos. Y nos sorprende a nosotros también. Pero si nos sorprende lo que Jesús no hizo, nos sorprende más lo que Simón hizo. Porque si esto de pronto es una sorpresa, una irrupción inesperada, el anfitrión sería el segundo sorprendido porque él tiene la responsabilidad sobre el evento. Y si él se hubiera sentido responsable de hacer algo, ¿contra quién debería sentirse el ofendido? Pregunto yo, ¿qué piensan ustedes? ¿Contra quién? ¿Eh? Contra la mujer, pues por contra quién más va a ser, ¿no? Ella es la pecadora de mala reputación que se metió sin ser invitada y que le está lavando los pies a Jesús. Así que si hay algo que debería haber hecho Simón, el anfitrión, no hubiera sido recalar contra otra persona, sino hacia la mujer. Pero la sorpresa es que no hace eso contra la mujer. La Biblia dice en el versículo 39 que al ver esto el fariseo que le había invitado dijo para sí, si este fuera profeta sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, que es una pecadora. ¿Contra quién recala el fariseo? ¿Contra quién? ¿Contra Jesús? ¿Contra Jesús? ¿Por qué contra Jesús? No sé si notaron en el texto, pero en el texto dice que el fariseo cuando ve eso dijo para sí, para sí. Si hubieran leído esto en el texto griego, el idioma original, lo hubieran leído así. Y habiendo visto el fariseo que lo había invitado, dijo dentro de sí mismo. ¿Cómo le llamamos nosotros a cuando uno habla dentro de sí mismo sin mover los labios? ¿Está qué? ¿Cómo? Está pensando. Ya me imagino la escena. La mujer con sus sollozos. No dice, en todo el relato, ni una palabra se le acredita a la mujer, ni una. Puras acciones. Y todos así como diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Y entonces el fariseo, probablemente de frente a Jesús, Jesús pues diciendo, ah, eres tú. Y el fariseo, dentro de su mente empieza a pensar. Pero ve a Jesús, ¿verdad? Se miran, así como ustedes me miran a mí, y él está viendo a Jesús. Ya me lo puedo imaginar, al fariseo, algo como esto. Tal vez sonrió, así como cara de... Pero en su mente estaba pensando, y no estaba pensando bien. Pensó mal y pensó desprecio contra Jesús. Es que él es fariseo, dice, no sabe qué tipo de mujer lo está tocando, es una pecadora. No debemos los santos dejar que nos toquen los pecadores. No, no, no me toques. Por lo tanto, si te dejas tocar por una mala, seguro que tú también eres, ¿qué? O sea que él está pensando mal contra Jesús, ¿o no? Pero no solo está pensando mal contra Jesús, está pensando con desprecio. Porque ya vimos en el versículo 16 de este mismo capítulo, y Lucas ya lo dejó claro. La gente pensaba en ese punto que Jesús era un profeta. ¿Qué digo un profeta? Un gran profeta. Versículo 16 de Lucas 7. El temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. ¿Saben por qué la gente pensaba que Jesús era un gran profeta? Si no es el Mesías, pues mínimo es un gran profeta, porque acaba de resucitar a un muerto. Jesús acaba de resucitar a un muerto. Y en todo el Antiguo Testamento solo hay registro de tres resurrecciones. Una por medio de Elías, otra por medio de Eliseo, y la otra directamente el Señor resucitó a uno que cayó en los huesos secos de Eliseo, la tumba abierta de Eliseo, y que se les cae un muerto ahí, y al tocar los huesos, eso no fue Eliseo, Eliseo ya estaba muerto, ese no resucita nada, fue Dios el que... Así que, en todo el Antiguo Testamento, los profetas más importantes, como Moisés, Samuel, no resucitaron nunca a nadie. Los únicos que Dios usó para resucitar a alguien fueron Elías y Eliseo, pero Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín, y no solo eso, pero en Lucas 7:22, en el mismo capítulo, Jesús hablándole a los discípulos de Juan el Bautista les dice, y les dijo, vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído, los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos son resucitados, singular o plural, muertos. Quiere decir que Jesús ya había resucitado a varios, ¿sí o no? Solito Jesús ya resucitó más gente que todos los del Antiguo Testamento. Y todos los que faltan. En el capítulo siguiente va a resucitar a la hija de Jairo. Y luego en Juan 12 va a resucitar a Lázaro, ¿se acuerdan? Lázaro, ven fuera. O sea que este ya superó a todos los profetas. Pero el fariseo no acepta el testimonio, no acepta que curó al esclavo de un centurión, no acepta que resucitó una mujer, no acepta el testimonio de la multitud que él es un gran profeta, para él no es un profeta. ¿Por qué? Porque se dejó tocar por una pecadora. Fíjense la forma en que él procesa las acciones de Jesús. Como él no entiende por qué un profeta de Dios, evidenciado con todos estas credenciales, se dejaría tocar por una mujer así, él se constituye en juez, en lugar de aprendiz. ¿Por qué Simón, en lugar de juzgar mal a Jesús, por qué mejor él no preguntó qué tipo de profeta es este? Este se sale del molde que yo había aprendido de mis maestros rabinos. ¿Qué tipo de profeta es este que hasta se deja tocar por los pecadores sin inmutarse? Pero no, en lugar de ser flexible a sus tradiciones y preguntarse, creo que algo aprendí mal, estoy ante algo que nunca he visto. Él no. Él se constituye, en lugar de ser aprendiz, se constituye en juez y dice, este no es profeta, en su mente. ¿Qué está haciendo? Desprecio por Jesús. Eso es. Hermanos, Jesús muchas veces permite cosas que no podemos reconciliar con nuestras tradiciones religiosas. Es que yo pensé, sí, pero ahora Jesús está haciendo algo diferente. ¿Qué actitud toma usted cuando eso sucede? Cuando Dios está haciendo cosas que no encajan con tus esquemas. ¿Permite usted que sus ideas sean corregidas ¿O usted quiere corregir a Jesús? Porque este hombre quiere corregir a Jesús, ¿o no? ¿Quién es el que se tiene que corregir? Así que aquí cerramos el convivio. Y ahí termina el primer momento de la larga historia. Y ahora Jesús va a responder a lo que acaba de suceder en el convivio y va a volverse a Simón y va a empezar un diálogo Jesús con Simón. Y entramos al segundo momento de la historia, versículos 40 al 47. ¿Ok? Y vamos a entrar ahí a este momento de la historia y vamos a ver aquí también en el diálogo tres escenas que se dan en este diálogo. En la primera escena, Jesús se dirige a Simón, versículos 40 al 42. En la segunda escena, Simón le responde a Jesús en el versículo 43. Y en la tercera escena, Jesús pronuncia su opinión finalmente respecto a lo que acaba de pasar con la mujer, en los versículos 44 al 47. Empecemos a ver la primera escena de este diálogo. Jesús se dirige a Simón y le dice tres cosas le va a decir Jesús a Simón. En primer lugar, Jesús va a llamar su atención. En segundo lugar, Jesús le va a contar una historia, una parábola. Y en tercer lugar, Jesús le va a presentar una pregunta a Simón. Veamos cómo llama Jesús la atención de Simón en el versículo 42. Perdón, en el versículo 40. Y Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Así lee la Nueva Biblia de las Américas. Pero la Biblia de las Américas, no la Nueva Biblia de las Américas, al igual que la Reina Valera, la Nueva Versión Internacional, la Nueva Traducción Viviente, o en inglés la English Standard Version y la King James, tradujeron mejor. Porque el texto griego no dice, y le dijo Jesús, el texto griego dice, y le respondió Jesús. En inglés dice, in answering him, he said. Y lo que el texto griego literalmente está diciendo es que Jesús respondió a una pregunta. No solo dijo algo, sino que respondió a algo. Pero yo no veo pregunta. Porque Simón no preguntó nada verbalmente. Simón estaba, ¿qué estaba haciendo Simón? Pensando. Pero dice que lo que él estaba pensando, Jesús le responde. Quiere decir, ¿qué quiere decir eso? Que Jesús se dio cuenta de lo que estaba pensando. ¿Sí o no? ¡Órale! Ahora, ¿quién escribió este evangelio? Lucas. ¿Cómo supo Lucas lo que Simón estaba pensando? Porque Lucas no estuvo allí. Para los que no saben, Lucas, el autor de este evangelio, se convirtió a Cristo muchos años después de que Jesús resucitó y se fue al cielo. ¿Cómo supo Lucas que lo que Simón andaba pensando? Obvio, los que han estudiado Lucas ya saben, Lucas entrevistó testigos oculares de los eventos. Lucas fue y encontró gente que estuvo ese día allí. Le dijo, cuéntame algo de Jesús. Y le dijeron, no, espérate, una vez estábamos cenando ahí. No, ¿qué crees que pasó? Y le cuentan la historia. No vas a creer, el hombre estaba mirando al Señor así, como, jiji, jajaja. Y que el Señor le responde, ¡ey! Escúchame. Tengo algo que decirte. ¿No vas a creer? Y que expone lo que estaba pensando. Jesús leía los pensamientos, cállate. Y Lucas diciendo, ¿en serio? Tomando nota. Porque la gente se dio cuenta por lo que Jesús hizo, que Jesús conocía los pensamientos. Me imagino al Simón así, pensando así, como diciendo. Y por dentro diciendo, profetilla. De qué profeta, y sin saber que Jesús estaba oyendo, como quien dice, viendo todo lo que pensaba. ¿Y sabes cuál es la noticia? Que Jesús no solo conoce los pensamientos de Simón, también los tuyos. También nuestros pensamientos los conoce Jesús. ¿Y cuántos somos como Simón? Miren, ¿cuántos somos como Simón? No hemos aprendido a diferenciar entre nuestros pensamientos y nuestra voluntad. No son lo mismo. No es lo mismo las ideas que se te vienen a la cabeza que las decisiones que tú eliges. No es lo mismo las ideas que te dan vuelta en la cabeza a apropiarte de esas ideas y entretenerte en esas ideas. Simón no supo ponerle un alto a sus malos pensamientos en su cabeza. Simplemente les dio rienda suelta. ¿Y a cuántos de ustedes les pasa lo mismo? ¿Cuántos de ustedes empiezan a tener un mal pensamiento? Un mal pensamiento no solo contra otras personas. Ah, ya me está mirando feo. Ah, se está burlando de mí. Ah, sí, ¿con qué esas tenemos, maldito? Vas a ver. No, a mí me respetan. Y la gente empieza con malas ideas y les da vueltas y vueltas y hace de una cosa pequeña una bola de nieve. No saben decir, hey, momento, este pensamiento es un pensamiento asesino, esto es un pensamiento envidioso, esto no está bien delante de los, esto es lujuria, esto es adulterio, esto no está bien, este pensamiento es menosprecio contra Jesús, es blasfemia. Hey, no, Señor, perdón, este pensamiento yo lo rechazo. La Biblia nos habla en 2 Corintios que debemos aprender a llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, lo cual nos dice que nuestra voluntad está separada y tiene poder sobre los pensamientos para los que estamos en Jesús. Pero algunos de ustedes son esclavos de sus pensamientos. No les puede llegar una idea mala porque la entretienen y después terminan pecando contra Jesús, como este hombre. Pero en cierto modo, este hombre es mejor que muchos de nosotros. Porque Jesús, miren cómo es misericordioso, Jesús sabe lo que este hombre está pensando contra él. Y Jesús le llama la atención. Jesús hace algo para sacarlo de su pensamiento. ¡Eh! Versículo 40. ¿Lo notaron? Simón, tengo algo que decirte. Ya me lo imagino, el cuate estaba así como... Simón, tengo algo que decirte. Toin lo sacó de su estaba ensimismado pensando mal de Jesús y tomó órale, ¿eh? Di, maestro, ¿verdad? Le dice al final. Di, maestro, ¿cuántas veces has estado pensando mal y Jesús trata de llamar tu atención, pero tú no le haces caso? Este al menos dijo, ok, ¿qué? Di, maestro. ¿Y tú? ¿Sabes que Jesús tenía algo que responder porque respondió? ¿Jesús tenía algo que decir a lo que él estaba pensando? ¿Sí o no? ¿No es lo que dice el texto? Y respondiendo Jesús a lo que él estaba pensando, pues tengo algo que decirte. Cuando tú piensas mal de Dios o de Jesús o de otras cosas, Jesús tiene algo que decir a lo que tú piensas. La pregunta es, ¿lo escuchas? Cuando Él llama a tu atención, ¿te importa lo que Jesús tenga que decir acerca de lo que tú piensas? ¿O simplemente sigues y sigues con tus pensamientos distorsionados? Simón, no. La segunda cosa que Jesús le dice a Simón es una parábola, versículos 41 y 42. Esta es la parábola. Cierto prestamista tenía dos deudores. Miren cómo es la maestría de Jesús. Capta su atención y luego le cuenta esta historia. De versículo y medio. Cierto prestamista tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios, el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los dos. La parábola trata de un prestamista. Dos deudores. El primer deudor le debe 500 denarios, el equivalente a casi 2 años de salario mínimo para un jornalero. Casi 2 años en términos de aquí y de ahora, para nosotros los que vivimos aquí en California, el día de hoy, más o menos a 15.50 la hora del salario mínimo por 8 horas diarias, $124 al día, lo multiplicas por 500 y estamos hablando que uno le debía más de $60,000, $62,000. ¿Es poco o es mucho? Dineral, ¿verdad? $62,000. Paga $62,000. Y el otro solo le debe 10 veces menos, 50 denarios, que es el equivalente como a casi 2 meses de salario, que para el sueldo mínimo serían $6,200. ¿Es poco $6,200? No, todavía es mucho, pero comparado con 62 mil, pues no es tanto, ¿correcto? Pero como ninguno de los dos tenía para pagarle la gran deuda que le debía, el prestamista decide perdonar la deuda. Y la palabra griega perdonar, de hecho, si ustedes hubieran leído este versículo en la Biblia de las Américas, ven que dice y le perdonó generosamente a los dos. El texto griego no dice generosamente. Lo que pasa es que el verbo griego para perdonar aquí es un verbo especial, es el verbo charizomai en griego, que significa perdonar de gracia. Y la gracia en la Biblia es la palabra charis, y este verbo es charizomai, es el verbo perdonar de gracia, es decir, perdonar sin que se lo merezcan. O sea, que el hombre les perdonó la deuda no porque se lo merecen, no porque ellos sean buenos, se las perdonó porque él es bueno. Porque él es bueno y generoso, por eso tradujeron, les perdonó generosamente a los dos la deuda. Y ahí se termina la parábola. Es que la parábola es tan obvia que no necesita que le explique, porque no le explica, ¿eh? La parábola se explica por sí misma. ¿Y cuál es la explicación, Luis? Miren. El prestamista es Dios. O Jesús. El prestamista es Dios. ¿Y los deudores quiénes son? Los pecadores, nosotros. ¿Están entendiendo la parábola? Pero no todos los pecadores son iguales, porque unos pecadores deben mucho y otros pecadores deben mucho más. ¿Sí entienden eso? ¿Qué es lo que presta el prestamista a los pecadores? ¿Qué es lo que Dios nos presta a nosotros? La vida. Dios nos presta la vida y un día nos la va a pedir de regreso. La vida es prestada, decimos. Y un día nos va a cobrar. A ver, ¿qué hiciste con mi vida? ¿Qué te di? Pero ¿qué hacemos nosotros los pecadores? Pues usamos la vida y la malgastamos. La malgastamos pecando. Dios nos da la vida para ciertos propósitos y ¿qué hacemos nosotros? Nos la fumamos, nos la tomamos. Andamos con las muchachas, andamos en el desorden, andamos en el pecado, en las tranzas, en los insultos, en las blasfemias. No la gastamos en el pecado. Y entonces somos deudores. Pero un día Dios nos va a llamar a cuentas, a cada uno de nosotros. Y algunos de nosotros tenemos una gran deuda, pero hay otros que tienen una deuda mucho mayor. Todos tenemos una gran deuda delante de Dios, una deuda de pecado. Pero hay unos que tienen una gran deuda y otros que tienen una deuda mucho mayor. Pero ¿saben qué es lo interesante? Ninguno de nosotros puede pagar la deuda por sus propias fuerzas, por su propia bondad, por sus propios méritos. Y como nuestro Padre lo sabe y es generoso y bueno, Él entonces ofrece el perdón de nuestros pecados gratuitamente, por gracia. ¿Están entendiendo? Esa es la parábola, pero el sentido común te lo explica. Dios, los pecadores, la gracia de Dios. ¿Saben que Dios podría perdonar sus pecados hoy? Si aceptaran, Dios podría perdonar sus pecados todos. Por grande que sean tus pecados, tus pecados, tus pecados, por grande que sea tu deuda, Dios la quiere perdonar y Dios puede perdonarte. Porque esta historia Jesús la está contando con un propósito. Es una reacción de Jesús a lo que está pasando con la mujer pecadora. Pero está preparando el terreno Jesús para darle una lección a Simón y a la mujer y a todos. Dios puede perdonar sus pecados, por muchos que sean. Pero Jesús no solo le cuenta esta parábola a Simón, sino que termina con una pregunta inesperada. La pregunta con la que Jesús va a cerrar este momento es una carnada con anzuelo. Y tú sabes lo que pasa cuando muerdes la carnada, ¿verdad? Quedas enganchado. Y de forma inesperada, el fariseo está oyendo la historia tan cortita pero tan sustanciosa y Jesús le lanza la pregunta. Y la pregunta está ahí en el versículo 42 todavía. Pero antes quiero preguntar, ¿qué tipo de deudor eres tú? Porque todos somos deudores, ¿o no? ¿Qué tipo de deudor eres tú? ¿De los que deben mucho o de los que deben mucho más que otros? ¿Qué preferirías tú? ¿Seguir intentando pagar tu deuda para con Dios, con tu propio esfuerzo y bondad, o que te sea perdonada por la bondad de Él? ¿Qué preferirías? La pregunta que Jesús le lanza al final de la historia al hombre es, ¿cuál de ellos entonces lo amará más? Fíjense que la historia termina, la parábola termina con el prestamista perdonándole la deuda. Y ya no se sabe qué hacen ellos después. ¿Verdad que no? No se sabe qué hacen después. Los que se les perdona la deuda no saben. Pero la pregunta nos provoca a nosotros a preguntarnos, ¿qué espera Dios del pecador perdonado después de que es perdonado? ¿Qué espera el prestamista de los que les perdona la deuda? ¿Cuál de entonces de ellos lo amará más? Y esta pregunta ya nos dice lo que Dios espera. ¿Saben lo que Dios espera de aquellos que se les perdona su pecado? ¿Ya lo detectaron en la pregunta? ¿Qué espera? Que lo amen. No lo necesita, Dios no necesita que lo amemos, solo lo espera. Aquí es donde tú ves quién ha entendido el perdón de Dios y quién no. Los que aman a Dios ya entendieron del perdón. Y los que no aman a Dios no entienden nada. ¿Entienden ustedes? ¿Quién le amará más? El mundo se divide con respecto al amor de Dios en dos grupos de personas. Los que aman a Dios y los que no lo aman. Los que no aman a Dios no entienden nada acerca del pecado y del perdón. Pero los que aman a Dios, hay de dos tipos de personas. Las que lo aman y las que lo aman más. ¿Vieron eso? ¿Cuál de los dos lo amará más? ¿De cuál eres tú? ¿De los que aman a Dios, de los que aman a Dios o de los que no aman a Dios? Y si eres de los que aman a Dios, ¿de cuál eres tú? ¿De los que aman a Dios o de los que lo aman más? Los que más aman a Dios son los que entienden mejor la profundidad y la gravedad de sus pecados. La gravedad de sus pecados y la grandeza del perdón. Los que entienden mejor eso son los que aman más a Dios. Por eso, los que no aman a Dios no entienden la gravedad del pecado y la grandeza del perdón. Pero cuando entiendan, van a amar más a Dios. Y así está Jesús lanzándole la pregunta, pero como él es fariseo orgulloso, cree que es el sabio, que todo sabe, cuando Jesús le suelta la pregunta, no se da cuenta que el pez por su boca muere y va a morder la carnada y va a quedar enganchado. Porque el hombre le responde, versículo 43, supongo que aquel a quien le perdonó más. ¡Obvio! Pues es que es la respuesta obvia. No necesitas ser teólogo, nomás necesitas tener sentido común, ¿sí o no? ¿Quién le amará más? Pues el que le perdonó más. ¿Y Jesús qué le dice? No, tache, mal, póngale cero. ¿Verdad? No, Jesús dice, has juzgado correctamente. Lo felicita por la respuesta acertada. Y eso nos debe enseñar a nosotros una lección de humildad. ¿Cuántas veces has platicado con personas que no comparten tus creencias, pero de vez en cuando le atinan a una? Pues cuando le atine a la verdad, nada pierdes con afirmarle. ¡Oh, qué buena respuesta! Es cierto. Pero noten que aquí Jesús no se queda así. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué buena respuesta! A ver, póngale su estrellita. Buena respuesta. Ok, vámonos para la casa. No. Lo está afirmando porque lo va a preparar para lo que viene. Porque después de que le dice, has juzgado rectamente, Jesús va a pasar inmediatamente después a corregirlo, a confrontarlo. Lo va a confrontar. Pero por cuestión de tiempo ya no tengo más para explicarle la confrontación. Solamente quiero terminar recalcando un último punto de esto que acabo de decir. Fíjense qué sabio fue Jesús para encontrar una historia, una parábola cortita pero interesante que provocó un descubrimiento en el hombre. Y luego cómo Jesús encontró la pregunta correcta para provocar en él conciencia de sus problemas espirituales que antes no entendía. Qué importante es que nosotros los creyentes le pidamos a Dios la sabiduría para diseñar y encontrar ilustraciones y preguntas inteligentes provocadoras para nuestras amistades que están tratando de discernir la verdad. Historias y preguntas que apelen al sentido común y hagan despertar a la gente de su aturdimiento y descubran quién es Jesús y cuáles son los problemas en los que estamos espiritualmente si no nos reconciliamos con Dios. Pero como dije, por cuestión de tiempo aquí, voy a terminar con las siguientes ideas. En la próxima entrega conoceremos la opinión de Jesús respecto al evento de la pecadora en la casa de Simón. Y termino con estas reflexiones finales. Número uno. Hermanos, ¿saben que hay pecadores en nuestras ciudades, en nuestras comunidades? Hay personas muy pecadoras como esa mujer que quizás van a llegar a ser los mejores adoradores, los mejores servidores de Dios y están todavía esperando que alguien les hable de Jesús. Segundo, somos responsables de asumir control de nuestros pensamientos negativos y pecaminosos. Cuiden tus pensamientos. Trabaja en eso. Tercero, ¿tienes dudas? ¿Eres como el Simón? No, pero ¿tienes dudas respecto a Jesús? Hay respuestas. Busca las respuestas de Jesús. No te quedes así. Busca en la palabra de Dios alguien que te explique tus dudas. Cuatro, el perdón de Dios está todavía en oferta. Recíbelo. Medita en ese perdón. Entre más entiendas la gravedad de tu pecado y la grandeza del perdón, más amor vas a aumentar por Jesús y por Dios. Porque Dios no va a perdonar la falta de amor que tenemos contra Él. Pero todavía hay tiempo de arrepentirnos y de responder a la pregunta, ¿cuál de los dos le amará más? Oremos. Padre, te damos gracias por tu preciosa palabra. Te pido que taladre nuestras conciencias y provoque un cambio en nosotros. Úsanos para buscar a los perdidos que están cansados del pecado que tú quieres perdonar. Y si nosotros somos de ellos, concédenos convertirnos a Cristo, arrepentirnos y creer en Él como nuestro Señor y Salvador hoy. En el nombre suyo oramos. Amén.